de Atlético Tala, sí. quedarse jugando el torneo federal y agradecerle la invitación a la Confederación Argentina de Básquetbol y a la Asociación de Clubes y seguir jugando el torneo federal. Esa es la decisión que toma la gente de Rosario del Tala en la madrugada de hoy, básicamente, porque tuvieron una reunión muy extensa y por la noche terminaron decidiendo que van a mantenerse con el muy buen equipo que están armando para el torneo federal y buscarán ascender deportivamente. Quien aprovechó es Comunicaciones de Mercedes, el equipo correntino ha adquirido la plaza para jugar el torneo nacional de ascenso y vamos a hablar con el presidente Mariano Mazzoni, presidente de Comunicaciones de Mercedes, a quien le damos la bienvenida en Uno Contra Uno Radio. Mariano, ¿cómo te va? Matías Traversa y Fabián Pérez, te saludamos. Buen día. Hola, buen día para vos y todo bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Trabajando mucho con respecto a esta nueva incursión que van a hacer en el torneo nacional de ascenso? Sí, ya venimos de hace un tiempito trabajando en esto. Así que bueno, muy contento cuando se confirmó ya la noticia. Solo nos faltaba eso, ¿no? La confirmación de la plaza. Pero ya hace un tiempito que veníamos trabajando en esto. ¿Cómo nace la posibilidad para que vuestra institución se sume al torneo nacional de ascenso? Es algo, decía, ya hace tiempo que venimos trabajando en esto. ¿A partir de cuándo empiezan a soñar con la posibilidad de esta ilusión que tenían de participar en el torneo federal se magnifique y de un saltito más adquiriendo una plaza para el TNA? Bueno, nosotros estábamos trabajando, como bien dijiste, para entrar al torneo federal. Habíamos decidido hacer un equipo muy fuerte para el federal. Y bueno, a través de un representante, de un jugador, llega la oferta de adquirir una plaza del TNA. Y bueno, hicimos los números y vimos que no estábamos muy lejos, que el plantel era más o menos lo mismo que veníamos mirando, con algunas variantes. Y los demás costos eran muy similares. A la vez nos facilitaba la compra, ya que era de una forma financiada de la plaza. Sí. Bueno, así que ahí decidimos embarcarnos y bueno, fuimos gestionando primero con la Asociación de Clubes, después con la CAB y bueno, hasta que se nos dio. ¿La adquisición de la plaza es la de Sport Club de Cañada de Gómez? Sí, Sport Club Cañada de Gómez. Perfecto, y te hago una pregunta, Mariano, no para saber la cantidad, sino el porcentaje. ¿Qué porcentaje de dinero en qué porcentaje aumenta vuestro presupuesto del federal al que van a tener que proyectar hoy en el TNA? Alrededor del 20%. Bien. No es una diferencia muy grande con respecto... ¿Acá con el costo de la plaza incluida, Mariano? No, la plaza aparte. ¿Financiada aparte, como decís vos, en cuotas con la Asociación de Clubes? Nosotros tenemos que hacer una entrega que no es muy alta y luego cuotas. Perfecto. Te saludo, Mariano, y bueno, los felicito por esta aventura, este jugarse a ir un poco más arriba, porque ustedes, hay algunas cuestiones que ya las tienen bastante avanzadas, por ejemplo, el tema de la infraestructura para el equipo mercedino, está todo ok porque tienen un lindo estadio, ¿verdad? Sí, tenemos un estadio nuevo que se inauguró en septiembre del año pasado, con una capacidad para 3.500 personas. Así que el tema de infraestructura estábamos en condiciones. Tengo entendido que es el segundo estadio en importancia en la provincia, después del de Regatas. Así que en la parte de infraestructura estaba lista. ¿Es una cancha que se inauguró el año pasado con un clásico entre Regatas y San Martín? Sí. Bien. Y bueno, faltaban muy pocos detalles para estar en condiciones, por lo que nos pedía así que en realidad eso fue la menor de los problemas, ¿no? Ya la logística que habíamos hecho para el federal, alquilando casas, comida, jugadores, ahí estaba el presupuesto fuerte y eso no se modificaba mucho en cuanto a en cuanto al TNA, sí, con la incorporación, por supuesto, del extranjero y de algunos jugadores más, que algunos cambios, que ahí estaría toda la diferencia en el presupuesto, ya que al ser por zonas, en el federal nos tocaba prácticamente la misma zona que nos va a tocar en el TNA. Uh-huh. Así que los traslados serían básicamente los mismos. Tenemos convenio con una empresa de transporte, así que no influía tanto. Nuestro mayor interés era tratar de ascender, ¿no? La idea del federal era justamente como paso previo al TNA. Bueno, aceleramos un poquito, adelantamos algunos pasos, pero estamos muy bien asesorados, así que yo creo que no tendríamos que tener ningún tipo de inconveniente. Mariano, estamos hablando con el presidente del equipo mercedino. Ustedes también van a recibir, por suerte, aparte de aportes privados, capitales privados, también el aporte gubernamental, ¿verdad? Sí, por supuesto. No, ningún equipo que plantee, ni en básquet ni en fútbol, ningún equipo, claro, que plantee provincial, que plantee una participación en un torneo fuera de su localidad, lo puede hacer solamente con apoyo privado. Sí o sí se necesita el apoyo del gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia, en este caso el gobierno de la provincia de Corrientes, ha apoyado de forma muy notoria el básquet, por eso la cantidad de equipos que están en las distintas ligas, ¿no? Tenemos 2 en la Liga Nacional, ahora Comunicaciones en el TNA, y 5 equipos más en el federal, para una provincia de menos de 1 millón de habitantes. Creo que es un porcentaje bastante alto, y esto se debe al apoyo que se tiene desde el gobierno de la provincia, ¿no? Al deporte en general, también en el fútbol se está dando algo similar. Claro. ¿A Jorge Caballero cuándo lo confirmaron como entrenador, Mariano? Hace 2 meses. ¿Y cambia mucho el armado del equipo que pensaron para el torneo federal al que van a plantear y que ya prácticamente tengo entendido que está cerrado para jugar el TNA? Sí, el equipo ya está cerrado, faltan la firma de algunos contratos, pero ya se venía hablando con los jugadores hace un tiempo. ¿Se puede saber quiénes son? Cuando, por una cuestión de respeto, yo creo que habría que presentarlo cuando tengamos todos los contratos firmados, para evitar algún tipo de problemas, digamos, o herir algún sentimiento. Pero ya creo yo que el martes de la semana que viene ya vamos a estar publicando en la página del club el listado ya completo de todos los jugadores. ¿Hay una posibilidad de contratar 1 o 2 jugadores que hayan tenido paso en la Liga Nacional? Sí. Justamente como te había dicho al principio de la nota, para el equipo del federal ya veníamos planteando un equipo muy fuerte con algunos jugadores de la Liga Nacional y algunos jugadores del TNA, por lo que no hubo grandes diferencias en cuanto a la plantilla de jugadores. Solamente se modificaron 2 o 3 lugares, los demás, sobre todo el extranjero, uh-huh, los demás ya estaban, eran los mismos. ¿El extranjero va a ser un interno? El extranjero va a ser un norteamericano que está... hay 2 en carpeta, por eso no vamos a dar nombre, pero con uno de los 2 estará cerrándose ya, calculo yo que en el día de mañana por la mañana, según tengo entendido. ¿Se puede saber el nombre del representante que hizo la primera gestión, que llevó adelante el primer contacto para que hoy el equipo de Mercedes que usted preside sea participante del torneo nacional de ascenso? Disculpa, sale muy bajo, no te logro... Te decía, Mariano, si se puede saber, ¿no? Si hay algún problema, no, pero no creo que lo haya. El nombre del representante que acercó, digamos, el comentario, que hizo el comentario, que acercó a las partes para que esta compra entre Sport Club de Cañada de Gómez y cómo se pueda llevar adelante. Sí, fue un representante que estaba negociando con Regatas, en realidad, un jugador. Y a través de Eduardo Tassano viene la oferta al club. El nombre no se puede saber. No tratamos directamente con el representante, sino más bien con Eduardo Tassano. Ah, okay. Bueno. Perfecto. Bueno, Mariano, muchas gracias, felicitaciones por estar por primera vez en el torneo nacional de ascenso, por la gestión que están haciendo. Después nosotros vamos a contar los nombres que tenemos con respecto, porque al hincha y al público que escucha el programa de radio le interesa conocer, básicamente, al menos algún rumor de jugadores, y tenemos entendido que algunos jugadores son importantes. En realidad están casi todos firmados, lo que pasa es que algunos, para algunos puestos se había hablado con dos o tres opciones. Claro. Y todavía nos faltan cerrar dos justamente de esos lugares. Por eso es que no queremos dar nombres, porque no queremos herir a nadie. Ah, está bien. Queremos, de última, queremos cerrar. De última, las heridas las generamos momentáneamente los periodistas, por eso no hay problema. Bueno, Mariano, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, no, Mariano, gracias a usted, un saludo para todos. Hablamos con Mariano Mazzoni, que es el presidente de Comunicaciones de Mercedes, el nuevo equipo que va a integrar la grilla del Torneo Nacional de Ascenso.